Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas, las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llanto y sueño. Sueños que vibran, vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Saludo a todo el equipo de trabajo. Voy a empezar por mi compañera Romina Berro. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También saludamos a Diego Ruiz, que está aquí. Muy bien. Pasamos también a saludar a quienes están produciendo en este mismo instante, Álvaro Cañete y Mercedes Ferreira, así que un gran saludo para ellos, que no solo están produciendo en este momento, sino que son parte de la producción previa de este programa llamado Vibra Cultura. Las formas para comunicarse con este programa, vamos a decir que es la primera emisión de este programa Vibra Cultura, es vibracultura@gmail.com, es el correo electrónico. En Facebook nos pueden buscar como Vibra Cultura. Y si quisieran mandarnos un mensaje de texto, lo pueden hacer al 153-85-4354. Bueno, vamos a contarles que vamos a salir todos los viernes de 13 a 14 horas. La idea es ir presentándoles, contándoles un poco de qué se trata el programa Derecho a la Cultura. Esta va a ser la revista semanal donde les vamos a contar cuáles son las actividades que se vienen realizando, cuáles son los objetivos que tienen, las diferentes formas de funcionamiento, las organizaciones con las cuales coordinan. Bueno, vamos a ir conociendo un poco más. El programa Derecho a la Cultura depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, así que los invitamos, les invitamos a que nos acompañen cada viernes por aquí por Heterogenia de 13 a 14 horas. Invitamos a escuchar un tema musical para arrancar este primer programa de Vibra Cultura. El tema es de Puente Celeste, una banda muy interesante, la verdad, que fusiona diferentes géneros musicales. Santiago Vázquez es uno de los responsables de este proyecto musical Puente Celeste. El tema musical que vamos a escuchar de este grupo se llama Pinche Tirano. Aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos